una palabra, un deseo, un amor, una estrella, una luciérnaga multicolor, una luz, una flor, una ilusión bella. Un latido, un secreto, una huella, un abrazo, un momento, un motivo, un suspiro, una sola razón cuando yo pienso en ella. Una sonrisa, un viento que pasa deprisa, un alma que no se evapora, una dulce pareja inventando besos y caricias. Una luna que brilla, un arco iris que vuelve a enseñar sus colores al mundo, cual loco desnudo con una enorme sonrisa. Un silencio con ojos de fuego, un susurro en tu oído donde quiera que estemos, diciéndonos te quiero, sin nada de miedo, no pienso ocultarlo. Primero lo tuyo, segundo lo mío, tercero lo nuestro. Una promesa, una mirada, una flor de magnolia, un perfume claro de luna, Beethoven, primavera, atestada de gloria. Un poema de Jaime Sabines, melancólica, serenata, flores y jardines, danzando al son de los violines. ¿Quieres ser la oveja? No finjas ser el lobo, no entiendo la manía por querer siempre saberlo todo. Cuando lo único importante es conseguir disfrutar este otoño sin tenernos que esperar hasta agosto. Un espejo que enseña nuestro rostro, misteriosos sentimientos somos el uno para el otro. Princesita, tengo una diadema de diamante, una sonrisa que ilumina mi todo. Princesita, tengo una diadema de diamante, una sonrisa que ilumina mi todo. I know what.